Siglo XXI. Río de la Plata. Buenos Aires. Argentina. El rock vuelve a su origen. Se desenchufan las distorsiones. Y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver. Ni a palos. En la Rocker comienza Volver Ni a Palos. Volver Ni a Palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de Pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros yo pensaba habré escuchado un disco de Gardel. Volver Ni a Palos. Muy bien, buenas noches, siendo las 20 horas 10 minutos, 11 minutos, da igual, de este 7 de julio, 7 del 7, de aquí, de Argentina, Buenos Aires, Parque Patricios específicamente. Empezamos un nuevo programa de Volver Ni a Palos. Mi nombre es Julián Marcel, y en el comando, en la dirección, en la cadete, es todo, barrendero, el señor Juan Sixto. Y los controles. Ah, pensé que ibas a hacer un efectito, una cosita. Bueno, no importa. Pero. Ahí está. Trajimos a la hinchada, eso sí. La hinchada que se quedó con las ganas de gritar, digamos, ¿no? De gritar campeón y toda esa onda. Están los otros varados en Chile. Hasta... Exactamente, sí. Nos quedamos con las ganas, ¿no? Y hoy vamos a tener un programa como para. Desnivelar, digamos, quiero decir, toda esa amargura de lo que fue el sábado pasado. Sí, me confundo mucho los finales en un sábado, ¿viste? Tendría que ser los domingos los finales, no los sábados. Vamos a estar dando cuenta de algunas canciones de... Por ejemplo, recordando a Astor Piazzolla, que el 4 de julio pasado se cumplieron 23 años de su muerte. También vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la actualidad del trío histórico del señor Tapio Rubín, las guitarras Puente Alsina, o hoy más conocido como La Cruz Heller Nikitov. También vamos a estar pasando la nueva hora a la gente de Surfing Maradonas en ocasión del próximo sábado, que van a estar dando un recital en el Club B junto con El Perro Diablo y Bandera de Niebla, dos bandas que hemos sabido pasar en distintas temporadas aquí en la nueva hora de La Rocker, en Volver Ni a Palos. Y también vamos a estar escuchando algunas así dentro de lo que es la sección esta de cositas raras. Algo que no es raro, pero que es muy bueno, pero a su vez es extraño, que es el señor Rubén Blades haciendo tangos de su disco llamado justamente Tangos, editado en el año 2014. Vamos a dar cuenta de los contactos de La Rocker. El mensaje es @larocker.com.ar, es el mail. El Facebook es La Rocker. El Twitter es @RadioLaRocker. Y el WhatsApp es 113-283-9822. Está viniendo el catering, como quien dice ahora, ¿no? También tenemos el Facebook de Volver Ni a Palos, que es Volver Ni a Palos. Lo pueden encontrar así directamente en Facebook. Ay, gracias, Llegó todo. Catering full up llegó. Volvemos a ese, perdón, el WhatsApp de aquí de La Rocker. Ahí está, 113-283-9822. Volver Ni a Palos tiene su Facebook. Pueden buscarlo así directamente como Volver Ni a Palos. Y nuestro mail para aquellos que quieran mandar gacetillas, regalos, incluso bandas también para poder pasar aquí la nueva hora, es volverniapalostangoyrock@gmail.com.

nunca se termina, aún hoy persiste, eterno siempre estás en mí. Descalzo va hacia el final, desafiando a la muerte, caminas al abismo. Expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. Muy bien, acabamos de escuchar recién a la gente del Quinteto Negro de la Boca haciendo Cara Mía de su disco Tangos Libertarios, que salió hace poco menos de un año, creo, a principio de este año, quiero decir, de este año 2015, que va a tener mañana una presentación, su séptima edición de los Tangos Libertarios en el Torcuato Tazo. Esto no lo tenemos dentro de la agenda, pero lo podemos aprovechar ahora para decirlo. Esto va a ser en Defensa 1575, mañana a las 9:30 de la noche. Para todos aquellos que quieran ir, hay entradas anticipadas a 80 pesos en el mismo Torcuato Tazo, y hay reservas en el 4307-6506. Este disco, que tiene muchas canciones compuestas por nuestro amigo Pablo Bernaba junto con el señor Osvaldo Bayer en las letras, como por ejemplo que acabamos de escuchar recién, Cara Mía, que es una especie de canción desesperada de Severino de Giovanni cantándole a América Scarfo, quien fuera su amante durante tantos años. Estamos hablando ya obviamente del célebre y conocidísimo anarquista que estuvo en Buenos Aires entre los años 20 y 30. A principios de este año, bien decimos, salió este disco de la gente del Quinteto Negro de la Boca, pero ya venían amagando con algunas otras canciones en discos anteriores, como por ejemplo, si no me equivoco, en el disco negro del Quinteto Negro de la Boca, habían ya pasado una especie de adelanto junto con un tema llamado Patagonia Rebelde, que hemos pasado durante tanto tiempo aquí en Volver Ni a Palos. Volvemos a repetir, esto va a ser mañana a las 9:30 de la noche. Aprovechen porque mañana noche después va a ser feriado el 9 de julio, así que tienen toda la noche para poder seguir disfrutando en el Torcuato Tazo. Defensa 1575, a 80 pesos la entrada. Y dentro también de las músicas que han salido este año aquí en Buenos Aires, en Argentina específicamente, con respecto al nuevo tango, también hemos pasado algo que es casi, se podría decir que es nuestro, que no lo tiene nadie más, que es el señor Facundo Dima, que dentro de poco va a sacar su disco de bandoneón solo, y que tiene dentro de esas de esa placa algunas versiones para bandoneón solo de diversos rocks, quiero decir. Y el, por ejemplo, lo que vamos a escuchar ahora mismo es una versión interesante de dos temas en uno de Charly García. Uno es Pasajera en Trance y el otro, Canción para mi Muerte. Exclusivo Volver Ni a Palos. Thank you.

rueda la milonga y se devora lo que fue. Giraste y qué, Regín, cuánto baile diste, madre, esta hora de bailar. Siempre más allá de lo posible, más allá. Cuando una por una iban palmando las demás, mañanita del Regín, ¿y quién las mentará? Bien, a cuando ya los veteranos no estén más, guardará la fama de tu cueva de esplendor y tu copa loca entre bombitas de color, guapeando a la muerte, Regín. Que imaginar un nuevo berretín bancando la tristeza que las cosas tienen fin. Reina milonga de mis amores, ya se fue tu rumbo noche adentro en la ciudad. Sentí mi adiós, Regín. Me duele no saber aquella última vez el tango entreverado en la cintura que abracé. Corazones juntos que han girado sin después. ¿Y ahora qué, Regín? ¿Cuánto baile diste, madre taura, de bailar? Siempre más allá de lo posible, más allá. Cuando una por una iban palmando las demás, mañanita del Regín, ¿y quién las mentará? ¿Quién? Pa' cuando ya los veteranos no estén más, guardará la fama de tu cueva de esplendor y tu copa loca entre bombitas de color, guapeando a la muerte, Regín. Desde un disco del año 2004 que hemos pasado, el año hemos dado una especie de reseña el año pasado en ocasión de un homenaje que le habían hecho a Alfredo Tapper Rubín. Acabamos de escuchar justamente a Alfredo Tapper Rubín junto con las guitarras de Puente Alsina haciendo Regín. ¿Esto a cuenta de qué viene? A cuenta de una especie de qué ocurrió después de... Las guitarras de Puente Alsina y Alfredo Tapper Rubín dejaron de producir discos a partir del año 2011... cuando hizo Suerte Negra, el último disco que hizo Alfredo Tapper Rubín, y después del año 2012 y aún hoy, él sigue viviendo, si no me equivoco, en la provincia de Córdoba, realizando obras folclóricas. De hecho, vamos a escuchar una a partir de, en un ratito nada más. Y también queremos saber qué fue lo que ocurrió también con su trío histórico, ¿no? Con la Cruz, Heller y Kitoff, que fueron las personas que estuvieron acompañándolo durante tanto tiempo, ¿no? Dar cuenta de esto es dar cuenta, obviamente, de alguien importantísimo dentro de la escena del nuevo tango argentino, que fue el primero que se encargó de hacer canciones, o más bien dicho, de hacer tangos con una temática más cercana a lo actual. Este tango que acabamos de escuchar es un tango histórico de esta nueva camada, como lo fue Regín. Sin embargo, ya casi 20 años después de haber hecho la primera versión de este tango, el señor Alfredo Tapper Rubín, desde la provincia de Córdoba, y ya más comprometido con causas ecológicas, también se ha dedicado a hacer obra folclórica. Ahora mismo vamos a escuchar una de esas piezas folclóricas que él ha dejado desde su sitio de internet, alfredotapperrubin.com. Esta zamba muy sentida se llama Corazones de Ausencia. Ya se apaga la noche, ya vuelve el día, ya dibujan las luces su fantasía, ya tus ojos oscuros de madrugada se despiden de adentro de tu mirada. El silencio del alba es mi silencio, el adiós que se calla no tiene dueño, porque llora esta huella su llanto suave. Vos y yo ya sabemos que no se sabe, solo queda distancia, camino y cielo, corazones de ausencia, viento sobrero. Poco a poco las luces se irán abriendo, sin penar por amores de adioses muertos. Yo me llevo tus ojos de luna vieja, ya sabrán los caminos porque se alejan. Cuando es fiera la huella se ve más larga, por guitarras de olvido y de noche amarga. Pero muere un camino y se abren mil rumbos, que me ensueñe tu sueño por otros mundos. Y será hasta otra vuelta mi linda estrella, la ilusión es la misma, lejana y bella. Muy bien, escuchamos recién al señor Alfredo Tape Rubín haciendo Corazones de ausencia, de un disco, en realidad no está en ningún disco porque no ha grabado discos desde el año 2011, sino esto se puede escuchar desde su sitio de internet, alfredotaperubin.com.ar. Pero recién decíamos, el señor Alfredo Tape Rubín ha decidido mudarse con su música, con su guitarra y con su poesía a la provincia de Córdoba, y también con su compromiso hacia la naturaleza, quiero decir. Pero también el trío de él, La Cruz, Heller, Nikitov, o más bien la guitarra de Puente Alsina, como ha sido conocido durante tantos años, también se ha dedicado a querer hacer algunas grabaciones, o si no, presentaciones en vivo. Ellos de hecho se presentan muy seguido en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata o en distintos lugares. Y el año pasado editaron un disco bastante interesante que se llama directamente así, La Cruz Heller Nikitov, que cuenta con varias composiciones, algunas de ellos, pero como también algunos covers. Lo que vamos a escuchar ahora, y en ocasión de lo que mencionamos al principio, del nuevo aniversario de lo que fue la muerte de Astor Piazzolla, vamos a escuchar a este trío, a las ex guitarras de Puente Alsina, o ahora más conocidos como La Cruz, Heller Nikitov, haciendo del señor Astor Piazzolla Revirado. Thank you.

los besos que te debo en una cajita que nunca llevo el corazón encima, por si me lo quitan. ¿Y dónde están los besos que me debes? En cualquier esquina, cansado de vivir en tu boquita, siempre a la deriva. ¿Y dónde están los besos que te debo en una cajita que nunca llevo el corazón encima, por si me lo quitan? ¿Y dónde están los besos que me debes? En cualquier esquina, cansado de vivir en tu boquita, siempre a la deriva. Muy bien, acabamos de escuchar recién a la gente de La Otra Orilla. Estamos escuchando a la gente de Milongas Extremas, un cuarteto de guitarras que forma desde Montevideo, Uruguay, iba a decir de cualquier otro lugar de Uruguay. Vienen tocando ya hace casi 10 años, pero este tema que acabamos de escuchar forma parte de lo que es hasta ahora su último disco de estudio, llamado Milongas Extremas directamente. Este tema es el que abre el disco, se llama A Fuego. Milongas Extremas es una interesantísima banda porque dentro de sus influencias, aparte de encontrar lo que es el tango clásico, digamos, el tango de guitarras, el tango más bien, como se puede decir, orillero de los principios del tango, lo que escuchamos con la gente de Milongas Extremas es también la influencia también de muchas bandas que tienen influencia punk, como por ejemplo la gente de Extremoduro, de España. De hecho, la banda se llama Milongas Extremas en cierta medida por homenaje a esta banda española, lo cual es interesante. Es una banda, como dijimos, compuesta por cuatro guitarras y que nace a fines del año 2008 en Montevideo y que tiene la particularidad, como dijimos, de hacer versiones de Extremoduro en versiones de cuarteto de guitarra. Sus integrantes son Francisco Starichek, Pablo Piñero, Matías Rodríguez y Sergio Martínez Pintos. Ellos tratan de fusionar también fusiones de ritmo de folclore con ritmos contemporáneos y logran un resultado importante que llega a los jóvenes como los adultos. Ellos han sacado un DVD, no recuerdo ahora el nombre del último DVD que han sacado, pero lo que sí sabemos es que dentro de muy pocas semanas van a estar presentándose aquí en Buenos Aires. La cuestión es que iban a presentarse en el Club Atlético Fernández Fierro, pero por las situaciones que todos más o menos sabemos, lo que ha ocurrido con la gente del CAF, tendremos que pensar que ellos, la gente de Milongas Extremas, van a estar tocando en otro lugar. Sin embargo, cuando esa situación se dé, seguramente vamos a estar hablando con alguno de ellos para dar cuenta, digamos, de qué trata Milongas Extremas ya más en profundidad, y seguramente vamos a estar pasando algunas canciones más. Vamos a quedarnos un ratito más en la otra orilla, vamos a quedarnos todavía en Montevideo y volveremos ya seguramente en algunos programas más adelante con la gente de Milongas Extremas, pero ahora vamos a estar con un hombre de color negro, como diría Leluti. Vamos a estar escuchando al señor Rubén Rada, que acaba de sacar un disco llamado Tangos, Milongas y Candombes, que incluye algunos temas que fueron parte de su repertorio durante años. Este tema, por ejemplo, tiene su versión en vivo junto con Javier Malosetti en un gran disco llamado Brumania, pero creo que esto es del año 98 del año 2008. Sacó un disco en el año 2008, no recuerdo ahora el nombre, pero creo que se llama Montevideo el disco, de hecho, que también incluye algunas cositas más tangueras, y este candombe es inevitablemente tanguero. ¿Por qué? Porque se llama Candombe para Gardel. Muchachos, todos juntitos.

ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite La Rocker, la red social del rock. Nuevos discos, nueva hora. Una nueva hora comienza en La Rocker y te presentamos al nuevo rock nacional. Como cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada martes aquí en Volver Ni a Palo, siempre escuchamos a una nueva banda, a un nuevo artista. Y en este caso lo hacemos con un dúo llamado Surfing Maradonas, que desde su disco llamado Holocausto Alienígena, editado hace apenas cinco meses nada más, el 11 de febrero de 2015, escuchamos su tema número 3, El Escape de la Mansión Tentáculo. La gente de Surfing Maradonas son dos hermanos llamados Rodrigo y Esteban. Son un grupo originario desde del partido de San Justo, digamos, sobre el conurbano, cerca de Castelar, Morón, de esa zona del oeste del Gran Buenos Aires. Y es un dúo under de empuje, de lucha constante, de amistad, de proyectos en conjunto, agradecimiento y reconocimiento sincero a sus pares. Es, según dice rock.com.ar, que ha hecho una breve reseña sobre esta banda, dice que es una de esas bandas que le dan verdadero sentido a la escena subterránea nacional, porque tocan en shows en lugares chicos, mano a mano con quien está delante, pero con esa energía que le quedaría grande a cualquier estadio. También la gente de cosaspulentas.blogspot.com.ar, nuestros amigos del que hacen el Festipulenta, dicen también que son una batería y una guitarra muy fuerte, con énfasis en el muy, y una ristra de temas en las que el noise, el stoner por sobre todas las cosas, y el post-grunge se entremezclan con sudor, potencia y una ciencia ficción perturbada y sin solución a la vista. Y evidentemente eso se encuentra, no solamente lo de la influencia de la ciencia ficción, quiero decir, desde el título, Holocausto alienígena, sino también a partir de distintos títulos de canciones como podemos encontrar como Incidente en Uritorco, Caníbales reductores de cabezas, Minotauro, diversas canciones que aparecen de lo que es este segundo disco, bastante breve a mi juicio, tendría que durar un poco más, pero es suficiente como para que uno tenga ganas de ir a verlos en vivo en diversas fechas, como por ejemplo lo que va a ocurrir el próximo sábado, que eso lo vamos a comentar más adelante, y pero que dejan las ganas de poder escuchar algo más. Como escuchamos, es una canción que le presta mucha atención a lo que es la guitarra, la distorsión, pero también al pulso frenético de lo que es la batería del señor Rodrigo Maradonas, o Rodrigo Fernández, como vamos a usar el apellido verdadero cada uno de ellos. Vamos a escuchar un tema más de este disco también, de Holocausto alienígena. Ellos tienen dos discos. Vamos a dar un poco más de información a la vuelta de esta canción, que tiene un título bastante impactante. Lo acabamos de decir recién: Caníbales reductores de cabezas. Muy bien, escuchamos a los Surfing Maradonas haciendo Caníbales reductores de cabezas, con una letra bastante simple. Caníbales reductores de cabeza, ruega por tu vida, dice esta canción, que forma parte del tracklist de Holocausto alienígena, disco que editaron hace muy poquito nada más, el 11 de febrero del año 2015, de este año, pero que fue grabado en octubre del 2014 en Dirty Home Studio por su baterista, por Rodrigo Maradona, quiero decir, pero este ha sido masterizado por José María de Agostino, en los estudios Molly Loco, Bello Set, las canciones obviamente todas compuestas por los Surfing Maradonas, y es un disco que puede escucharse entero en su Bandcamp, que es surfingmaradonas.bandcamp.com. No está para bajar, pero sí está para bajar el primero, que es Mal Augurio, editado en junio del año 2013. Igual, de todos modos, también en YouTube pueden encontrar ahí las canciones separadas, pueden escuchar el disco completo. Lo interesante de todo es que ellos han permitido esta forma de difusión de las canciones. Una próxima fecha de la gente de Surfing Maradonas va a darse el próximo sábado, este mismo sábado 11 de julio, en el Club B. Cuando recién mencionamos, ¿no?, a la gente de rock.com.ar, ¿no?, que Surfing Maradona es una de esas bandas que le dan verdadero sentido a la escena subterránea nacional porque tocan en lugares chicos. Bueno, el Club B, si bien es un lugar pequeño, el escenario más que nada pequeño, es un lugar que tiene mucho ambiente rockero encima, por lo cual vamos a estar como impregnados, digamos, de la distorsión y de la fuerza de la gente de Surfing Maradona, que va a estar tocando también junto con Bandera de Niebla, banda que hemos pasado en el año 2014, aquí en la nueva hora, y El Perro Diablo, ya un histórico de Lander, pero que hemos pasado también en la primera temporada de Volver Ni a Palos en lo que fue la Radio Rebelde. Esto va a ser el próximo sábado, 11 de julio, a las 11 de la noche, si no me equivoco. Esto es en Club B, Corrientes 5008. Después lo vamos a decir nuevamente en la agenda de Volver Ni a Palos. Ellos, por suerte, han tenido un montón de distintas reseñas en distintos lugares, no solamente a partir del disco, sino también a partir de sus presentaciones en vivo, porque son bastante interesantes, porque a pesar de que sean dos nada más, llenan de ruido el lugar y ellos mismos se complementan, no solamente como banda, sino también como hermanos. Ellos son hermanos, tanto Rodrigo como Esteban, así que digamos que se entienden ya directamente desde la sangre misma. Así que vamos a escuchar un tema más de la gente de Surfing Maradonas para dar cuenta de lo que podría llegar a suceder este próximo sábado en el escenario del Club B en Corrientes 5008, junto con El Perro Diablo y Bandera de Niebla. Lo que vamos a escuchar trata de un monstruo mitológico del que ya alguna vez ha hablado tantas veces en el mito de Ariana y Teseo. Lo que estamos escuchando en vivo ahora es a la gente Surfing Maradonas haciendo Minotauro.

Muy bien, escuchamos a la gente de Scalandrum haciendo Escualo, y antes escuchamos al señor Astor Piazzolla, perdón, voy a toser en vivo, ahí está, ya pasó, haciendo al señor Astor Piazzolla con su noneto electrónico, si no me equivoco, del año 1976 de su disco Ride Over Santiago, un tema que tuvo dos ediciones y por ende tuvo dos títulos. El primero se llamó en la edición francesa Combate en la fábrica, pero cuando se editó aquí en Argentina se tuvo el nombre así como, se podría decir, más blanco, digamos, de Muralla China. Muralla China que hemos conocido, digamos, en una versión que hizo la gente de Pez en el año 1996 en su disco Quemado. Esto viene a cuenta de lo que dijimos al principio, el recordar al señor Astor Piazzolla a 23 años de su fallecimiento. Pero también, aparte de la historia del tango, también estamos viviendo de lo que es el presente del tango. El presente del tango también cuenta con gente como, por ejemplo, los García Arena, que es un grupo que hemos pasado ya desde la primera temporada de Volver Ni a Palos, que es un grupo que mezcla el tango y la murga, que eso, de eso trata lo que es este primer disco que ha sacado la gente de los García Arena, que se llama Tiempos de Esquinas. Los García Arena, que es una gente que vive acá en Parque Patricios, en la gran mayoría de ellos, de hecho han tenido sus longa de las García Arenas aquí nomás en la práctica Patricios, aquí nomás en Caseros, la calle Caseros quiero decir, y cuenta este disco, Tiempo de Esquina, cuenta con 12 temas de autoría compartida, incluyendo dos tangos con música del recordadísimo cantautor de La Guardia Hereje, el señor Jorge Alorza Pandelucos, y son dos temas inéditos, uno de ellos lo vamos a escuchar en poquitos segundos nada más, pero ellos componen, escriben y arreglan su propio repertorio con temáticas actuales, emotivas y profundas. Mezclan el tango y la murga, dos músicas populares en un mismo disco. Este disco se llama Tiempo de Esquina. Y el tema que vamos a escuchar ahora con la música de la gente de los García Arena, pero con letra de Jorge Alorza Pandelucos, se llama Requiem Pagano. Se pone triste porque el corso ya se va. Se

aplaste, la chanchada dejaste, te morfa la piojada, de girada te llenas. ¿Qué estás comprando y consumiendo? Lo que te gusta está en la caja a color. Si tu mesías es real, cambiemos de canal, sentate y chamullemos. Podés mirar al cielo, podés gritar te quiero, podés decirme tu nombre. Podés mirar al cielo, podés gritar te quiero, pero te raje, yo soy tu propio espejo. ¿Dónde milonguear? ¿No tenés dónde foguear? Volver ni a palos presenta la agenda de la semana. Opa. Doble pista salió. Estamos en la agenda de Volver ni a palos, como todos sabemos. Es una agenda que incluye 5 días. Nuestro fin de semana empieza los miércoles y termina los domingos. Y aquí en la que volvieron a palos tomando algún jugo que nos prestaron por ahí, bastante interesante. Vamos a dar cuenta de lo que va a pasar a partir de mañana, miércoles 8 de julio, que va a ser también el cumpleaños de mi hermano Fernando Marcel, 39 años, ya cumple, ya grande, ya viejo el pedo, está ese que. Vamos a dar cuenta de la gente de Bramag, un gran grupo de chicas conformado solamente por chicas de que hacen sus milonguitas, que hacen sus muy lindos tangos, va a estar presentándose junto con Natalia Bazán y su runfla rioplatense, que también va a tener como artista invitado a nuestro amigo Alan Haxton. Esto va a ser en el CCC, el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, empieza a las 8:30 de la noche y si no me equivoco la entrada sale 60 pesos. La milonga sobre tango en Venezuela 2943 empieza a las 9:30 de la noche. También está la Orquesta Típica de la Fronte en Maldita Milonga, Perú 571, a las 10:30 de la noche. Ya feriado el jueves 9 de julio va a estar la milonga Rumbo al Sur con la musicalización de Noelia Vidakovics. Esto va a ser en el bar Los Laureles, Avenida Iriarte 2290. La entrada es a la gorra y empieza a las 10 de la noche. Iba a decir que iba a estar el trío Cañón y Rotas Cadenas, pero como eso no está abierto todavía, el CAF, la milonga Amapolas en el CAF, vamos a dar cuenta que la Orquesta Antropofónica y Prieto, o más conocido como que fue uno de los integrantes de Prieto, Viaja al Cosmos con Mariano, va a estar presentándose en el Club Cultural Matienzo. Esto es en Pringles 1249. Va a empezar a las 10 de la noche y la entrada sale 60 pesos nada más. El viernes 10 de julio van a estar Nora Bilú, Jesús Hidalgo, Matías Feguín. Esto va a ser en Bien Bohemio, que es casi enfrente del CAF. Esto va a ser en Sánchez Bustamante 745. Repetiremos el lugar. Se llama Bien Bohemio. Empieza a las 9:30 de la noche. Una gran voz del tango argentino, la señora Viviana Escarlaza, junto con el dúo, Sierra Vaz Díaz. Esto va a ser en la casa del señor Duncan, un muy interesante lugar. Esto es Avenida Rivadavia 3832. La entrada es gratuita y empieza a las 10:30 de la noche. Los Rusos Hijos de Puta con Krupo Viesa y Mi Amigo Invencible va a ser en el Uniclub. Los Rusos Hijos de Puta van a estar presentando su segundo disco con un título muy interesante que se llama La rabia que tenemos es el amor que nos quitan. Muy interesante título de disco que va a estar presentándose en el Uniclub en el Guardia Vieja 3360. Hay dos tipos de entrada. Sale 120 pesos la entrada con el disco o 80 pesos con directamente la entrada solamente. Esto va a ser el próximo viernes a las 23 horas. Ya directamente al sábado, el dúo Gershberg va a estar en la esquina de Aníbal Troilo. Esto es, Avenida Montes de Oca al 1500. La entrada es gratuita y empieza a las 9 de la noche. Nuestros amigos de Juan Sereno y los Púa Abajo van a estar en el Tangos del Siglo XXI en el Sergio Sousa Teatro, Rivadavia 1180, pleno Mico Centro. Entrada 80 pesos, 23 horas. Lo dijimos antes en la nueva hora, la gente de Surfing Maradonas junto con Bandera de Niebla y el Perro Diablo en el Club B, Avenida Corrientes 5008, empieza a las 23 horas y sale 60 pesos la entrada. Y ya casi para terminar, la milonga Placita del Pañuelo Blanco, como siempre todos los domingos, este domingo 12 de julio también, en la Plaza Dorrego, Humberto Primo y Defensa, al aire libre, como siempre, desde las 6 de la tarde. Y la Domilonga, Avenida Independencia 572, desde las 10 y media de la noche, 25 pesos la entrada, desde las 10 y media de la noche, como bien dijimos recién. Y lo dijimos, la gente de los rusos hijos de puta van a estar presentándose en el Uniclub este viernes 10 de julio. Este tema forma parte de ese disco, se llama La Federal. Del rock. Muy bien, volvemos aquí a Volverme a Palos. Como siempre, durante el año pasado hemos pasado, varias canciones en referencia a distintos artistas que han hecho algunas incursiones en el tango un tanto nefastas, otro tanto bastante interesantes, como en su momento hemos pasado a lo que fue la vieja fusión que había hecho en su momento el señor Rodolfo Mederos, también en su momento hemos pasado Rodolfo el Chourrón y diversas personas. Sin embargo, hay personas que no son decididas del ambiente del tango, sin embargo, han querido incursionar en el tango y lo han hecho con resultados bastante interesantes. La semana pasada hemos pasado una cosa atroz llamada Julio Iglesias haciendo una versión interesante para aquel que quiera escucharla como cosa bizarra, ¿no? Como de mano a mano. Sin embargo, en el año 2014, el señor Rubén Blades, el exitoso cantante panameño, ha editado un disco llamado Simplemente Tangos, en los cuales él versiona en formato tango, un tango de orquesta, digamos, cerca de 12 canciones suyas, es decir, canciones que han tenido su versión salsa, canciones que uno puede encontrar en diversos discos, como por ejemplo el tema que vamos a escuchar en pocos segundos, quiero decir, Paula C. Lo podemos escuchar en un gran disco llamado Bohemio, que editó en el año 79 junto con la orquesta de Willy Colón. Es un gran disco y obviamente es un tema muy bailable. Lo que tiene de diferencia los discos de Rubén Blades, en este caso en particular, es que se destaca por sobre todas las cosas la poesía de Rubén Blades. Y ahí podemos notar que Rubén Blades es un excelente letrista de canciones, no solamente de salsa o de diversas cuestiones, sino también que podría amoldarse también a una cuestión tanguera. Así que ya vamos a entrar directamente a ese primer tema. Vamos a escuchar al señor Rubén Blades haciendo Paula C. Paula C. con el silencio se marchó sin contestar, y comprendí aquella noche que ya nunca jamás olvidaría su querer. Paula C. la madrugada me envolvió en su oscuridad, y aunque parezca raro, me hizo ver con más claridad lo que es amar a una mujer. Y a tu regreso de nuevo aquel beso me hizo vibrar, y así volví a soñar, por ti volví a cantar, y con el llanto volviste temblando y te oí murmurar que yo era todo para ti y nadie más. Paula C., hoy la distancia nuevamente entre los dos es la que anima y me inspira por ti esta canción a la que me entregó su amor. A Paula C. Tu regreso, de nuevo aquel beso me hizo vibrar, y así volví a soñar, por ti volví a cantar. Con el llanto volviste temblando y te oí murmurar que yo era todo para ti y nadie más. Paula C. Hoy la distancia nuevamente entre los dos es la que anima y me inspira por ti esta canción a la que me entregó su amor a Paula C. A la que me entregó su amor a Paula C. En el año 1979 edita ese disco llamado Bohemio junto con la orquesta de Willy Colón. Rubén Blades era, hace poco había visto un documental sobre él, no tanto sobre él, sino sobre el origen de la salsa en sí mismo, cómo fue formada por diversos músicos de los bajos fondos de Estados Unidos y de distintos lados de toda Latinoamérica, como una especie de fusión de género, más allá de la palabra triste que quiere decir fusión. Que salsa es eso, un montón de distintos géneros metiéndose en el medio, que estaba cumbia, había un montón de la... Sí, podía decirse bachata, porque yo bachata sí que está como 50 años más o menos, pero también algo de rock en el medio, y como es, todo eso formaba una especie de salsa en el medio. Uno de los primeros que se destacó por sobre todas las cosas dentro de la letrística en la salsa, porque la salsa es una música que existe recién en el año 75, o sea, tiene muy pocos años. En el año 79, el señor Rubén Blades edita el disco Bohemio junto con la orquesta de Willy Colón. Y si no me equivoco, el tema que abre ese disco es justamente Paula C., que dijimos recién con Juan Oca fuera del aire, tiene su versión absolutamente bailable. Sin embargo, cuando la escuchamos en tango, tiene esa cadencia de historia tanguera que tranquilamente podría haber sido compuesta aquí en Buenos Aires. Tiene un montón, tiene 12 canciones el disco. Aparte de Paula C., encontramos Ligia Elena, el histórico Pedro Navaja, Vida, Sebastián. Tienen esa cuestión de las canciones de salsa, ¿no? Que es casi todos tienen nombre de personas. Adán García, Juan Amayo, Sebastián, Pedro Navaja, ella, Ligia Elena, Paula C. Como también un tema que, según Rubén Blades, primero hay que escucharlo en su versión original y después en la versión arreglada por Carlos Francetti, que es el artista argentino que ha colaborado con el señor Rubén Blades para este disco. Carlos Francetti tiene casi 40 discos editados, no solamente en proyectos solistas, sino también acompañando a diversos músicos, entre ellos Chiao Feliciano o mismo Paquito de Rivera, quien fuera parte histórico del grupo de salsa cubana, ya más bien llamado Iraquere. Pero ya centrándonos en Rubén Blades, este disco que fue compuesto entre ambos, arreglado entre ambos, quiere decir, también incluye un tema que también ha sido editado, si no me equivoco, en el año 81. No recuerdo el disco de Rubén Blades, pero él tiene varios discos. Recomendamos escuchar a Rubén Blades, no solamente en tango, sino también en salsa, ¿no? Que es muy interesante su música. Y también tiene su versión tanguera. Este tema histórico también de la camada de la salsa de Panamá y de toda Centroamérica, se llama Pablo Pueblo. Regresa un hombre en silencio de su trabajo cansado, su paso no lleva prisa, su sombra nunca le alcanza, le espera el barrio de siempre, con el farol en la esquina, con la basura de enfrente y el ruido de la cantina. Pablo Pueblo llega hasta el zaguán oscuro y vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas que prometían futuros en lides politiqueras, y en su cara se dibuja la decepción de la espera. Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle, de la miseria y del hambre, del callejón y la pena. Pablo Pueblo, tu alimento es la esperanza. Tu paso no lleva prisa, tu sombra nunca te alcanza. Llega al patio, pensativo, cabizbajo, con el silencio del pobre, con los gritos por abajo, la ropa ya en los balcones, el viento la va secando. Escucha un trueno en el cielo, tiempo de lluvia avisando. Entra al cuarto y se queda mirando a la mujer y a los hijos y se pregunta hasta cuándo. Sus sueños raídos los parcha con esperanzas, hace del hambre una almohada y se acuesta triste de alma. Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle, de la miseria y del hambre, del callejón y la pena. Pablo Pueblo, tu alimento es la esperanza. Paso no lleva prisa, tu sombra nunca te alegra. Ahora, Volver Ni a Palos se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Muy bien, siendo las 22 horas, un minuto de este martes 7 de julio del año 2015, vamos fin a este otro programa más ya de Volver Ni a Palos. Ya ni me acuerdo cuántos programas van, pero ponele que 97. O no sé, lo que sea, no importa. Da cuenta de este tema que acabamos de escuchar. Búsquenlo, creo que está para escuchar entero en YouTube. El disco se llama Tangos, de Rubén Blades. Así que aquellos que quieren escucharlo directamente lo pueden encontrar, como por ejemplo nuestro operador, nuestro director, nuestro detodista, el señor Juan Sixto, que le gustó la voz del señor Rubén Blades. Y a quién no le gusta la voz de Rubén Blades, ¿no? Mi nombre es Julián Marcel, estuvimos aquí junto con Juan, justamente aquí en Volver Ni a Palos. La semana que viene por ahí vendrá alguien, por ahí vendrá o no, da igual. Vos también, esperé mínimo para poder venir acá al programa. Exacto, para hacer acá un nuevo programa de Volver Ni a Palos. Seguramente creo que estaremos hablando con alguien la semana que viene, eso vamos a verlo más adelante. Así que eso, más que nada, como siempre, como todos los martes, nos vamos por acá nomás gardeleando por Caseros. Hasta el martes. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o corriendo al Barraca. Chau, hasta la próxima semana. Volver, ni a palo.